Firkemapu Ninutram, programa AIA, Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia. Mari la muen, Mari peni, Mari puen, Mari compuche. Bueno, bueno, Gualmapu meo. Parte de la red Firkemapu Ninutram. Bueno, bueno, micro radiales Mapuche Chehuelche. En estos momentos, parte del Gualmapu se encuentra militarizada en el territorio del oeste por un estado de excepción impuesto por el gobierno chileno. Y en el este, algunas comunidades de Río Negro y Chubut por sus respectivos gobiernos provinciales y el gobierno argentino. El pasado fin de semana se realizó en Peleco el Elugún del Huaychafe Jordan Yempi, asesinado luego de que integrantes de la Marina disolvieran y reprimieran una manifestación contra la militarización del Gualmapu. Se militarizó en este momento, de temprano saliendo a nuestra ruca, de nuestra casa, camino al cuidado, al trabajo, y aquí nos tienen controlando. Escuchamos las palabras del Cuarquén, Rodrigo Curinao. Rodrigo Curibán, no franquilco, y en este momento trataré de exponer las palabras, las condolencias a nombre de las comunidades mapuche de Malleco, que de alguna manera o de alguna forma nos hemos autodefinido como comunidades mapuches en resistencia de Malleco. No hemos venido con la intención solamente de hablar, sino con la intención de acompañar el dolor que está sintiendo la familia, que está sintiendo la comunidad, que están sintiendo los amigos, los compañeros de lucha, los que conocieron a Jordan. Y creemos que, al igual que muchos mapuches que se hicieron presentes hoy, debemos hacernos parte para repudiar el asesinato que ha cometido el Estado con otro mapuche durante este año. Lo hemos dicho en distintos lugares. Si bien es cierto, nosotros como comunidades mapuches en Malleco no respondemos como organización política mapuche, pero nos hemos articulado como comunidades mapuche para seguir un mismo camino que seguramente persiguen todos los mapuches en este territorio. Y eso es. Y ese destino al cual a veces hacemos, muchas veces, tratar de explicar, es el camino hacia una independencia territorial y política. Algunos han tratado de confundir el discurso de los mapuches, creyendo que con los escaños reservados o con la participación de mapuches en las estructuras del Estado vamos a conseguir que este Estado asesino nos respete como mapuches. Sin embargo, hoy día lo reitero, tal como lo decía el loco Víctor, el sentimiento de rabia y dolor también lo hemos sentido en la zona. Y la verdad es que la única forma posible a veces de poder hacer sentir la rabia, esa rabia que tanto duele a la familia, que le duele a los padres, a las madres, que han traído a hijos para combatir al enemigo. También lo albergan distintos huaychafes, en distintos territorios, bajo distintas expresiones de lucha. Y eso, como zona de Malleco, como comunidades mapuches en resistencia, nosotros lo saludamos y lo valoramos y lo respetamos. Pupey y Bulamien, a nombre de las familias que de una u otra manera hacemos esfuerzo por recuperar el territorio que nos ha usurpado el Estado. Ese territorio que hoy en muchos lados se encuentra plantado de pino y eucalipto. Hay hombres y mujeres, adultos y niños, jóvenes, que se han levantado por defender ese territorio. Y consideramos legítimo seguir abarcando, seguir creciendo en organización y poder seguir, poder encontrarnos, Peña y Lamien, las distintas expresiones de lucha para poder converger en un mismo camino. Quisiéramos, Peña y Lamien, a pesar del dolor que hoy día nos alberga, que este territorio está sintiendo, la represión del Estado no es una situación al azar. El establecer mecanismos de represión y usar al ejército para reprimir las expresiones de lucha es un asunto que se veía venir y era cuestión de tiempo. Y hoy día lo hemos visto en distintos territorios. La presencia militar es solo sumar a la que ya existía anteriormente, pero con la intención nefasta poder asesinar al mapuche y después, al igual como ha ocurrido con los distintos casos en distintos territorios, quedar en completa impunidad y los mapuches somos los únicos que de alguna manera podemos conseguir justicia, Pupeña y Bulamien, a manos de nuestra propia gente. Lo último, Pupeña y Bulamien, reiterar, a pesar del dolor nos han recibido con cariño en este territorio. Y queremos decirle que cuentan, a lo menos, con las comunidades mapuches en la zona de Malleco para seguir reivindicando el nombre de Jordan y el nombre de otros tantos mapuches que han caído a manos de este Estado terrorista. Eso quisiéramos expresar, Pupeña y Bulamien, Chaltumay. ¡Maichihuao! Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ahí. Nosotros no somos Chile. No somos chilenos, somos mapuches. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes, a donde estén. Nuestro Peña y Matías Catrileo, Ulumapu su vida por los ventisqueros escupió con su garganta el fuego que quemó la mentira. Dijo que nos junten las ganas de ir contra el reino el fusil que sigue aniquilando, entrando a mi casa, violando, matando de codicia su ira. Es mapu el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas. Se acaba tu risa de cobre pintada, de soledad pintada, tu risa. Reiré. Allá en lo alto está pasando. Nada somete al amor, en mi casa el amor, con la lucha que existe el amor por la vida. Fue la vida. Que el Ulumapu se enciende la vida. Fue el Mapu se enciende la vida en mi raza. Se enciende la vida el amor de la Mapu. Pues la vida. Escuchamos el canto sagrado del Pehuen, Pehuen Tayel, interpretado por la Ulcantufe Puelche Aime Painé. Yem. Kayayayay, kayayayay, kayayayay, kayayayay, kayayayay, kayayayay, kayayayay, kayayayay, kayayayay, kayayayay, kayayayay, keukeyem, keukeyem, keukeyem, keukeyey, ayageyemay. Netregetren tuya upeyum, nangi pehuen mapu, pehuen mapu somoyem. Kayayayay, kayayayay, kayayayay. Kayayayay, kayayayay, kayayayay. Nayagelemay, getregeten tuyaupeyu. Pewen mapuza moyem, tañi pewen mapumay. Keukeyem, keukeyey, keukeyem, keukeyem. Filke mapu, ni nutram. Conversaciones de todos los territorios. Red de medios radiales. Del Gualmapu y la Patagonia. Desde el Biobío Lafquemapu, Radio Co presenta Filquemapu Ñinutram, programa Aya de la Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia. Ha llegado el instante que levantemos los pezones del paro indefinido, porque este es el reflejo del roto chileno que está expresado a través de este grito. Muchas gracias. El 11 de octubre de 1972 se inicia el primer paro de los transportistas. Crónicas de una excepción que se quiere hacer regla. Sería interesante hacer el ejercicio de hacer un poco de memoria reciente acerca de dónde viene esta idea del estado de excepción. Entonces no vamos a volver tan atrás como el audio que estábamos escuchando al principio, que era del paro del 72 que antecedió al golpe de estado, sino de un paro de camioneros un poquito más reciente, y fíjense bien la fecha, que es el 10 de octubre del año 2019. Estaba este paro de camioneros en Victoria pidiendo que se decretara un estado de excepción, y en ese momento era como una cuestión absurda. Diversas organizaciones, tanto de camioneros como de agricultores, decidieron protestar realizando cortes en la ruta 5 Sur, tanto en la región de la Araucanía como en la del Biobío. El gremio exige que se aplique el estado de excepción. ¿Van a continuar ustedes con esto? Nosotros no nos vamos a ir de aquí hasta que el gobierno no decrete estado de excepción, porque ya nos aburrimos de ser chilenos de segunda clase. Muy bien, las palabras de Gloria Navellán. Y sin embargo, solo una semana después sucede lo que todos sabemos: el 18 de octubre del año 2019, el llamado estallido social, y se decreta el primer estado de excepción constitucional. Quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra. Este duró hasta febrero, hasta principios del año 2020, cuando se alcanza a bajar por poco más de un mes y entra el coronavirus a Chile y se vuelve a decretar la excepción constitucional para todo el territorio, que duró todo ese año hasta septiembre de este año, 2021. El gobierno pretendía que, pasada la emergencia del coronavirus, se quedaran los militares solamente en el Gualmapu, pero en ese momento el Poder Legislativo no se lo concedió. Así que finalmente, por decreto, el 12 de octubre, más encima, Piñera dicta el estado de excepción constitucional sobre el Gualmapu. Acá en Concepción se realiza una marcha el 12 de octubre en contra de la colonización a Latinoamérica, donde justamente ese mismo día se decreta el estado de excepción. Bueno, saludar a todos y a todas. Sí, pues acá estamos con compañeros y compañeras, ¿cierto?, de la Asamblea Anarquista, que decidimos sumarnos a esta convocatoria a marcha que es para el día de hoy. Antes que nada, decir, ¿cierto?, que hoy en día 12 de octubre lo que se pretende conmemorar, ¿cierto?, desde la institucionalidad es lo que se llama el Día de la Raza o el Encuentro de Dos Mundos, con lo cual nosotros estamos completamente en desacuerdo, ¿cierto? Nosotros reconocemos hoy en día la lucha de los pueblos indígenas, orígenes o como le quieran decir, de Abya Yala, específicamente de acá, de esta región del mundo, ¿cierto?, el pueblo mapuche que lleva resistiendo más de 529 años. También queremos aprovechar de recordar que el día de ayer y ya hoy día en la mañana se ratificó el estado de excepción constitucional para distintas provincias: Arauco, cierto, Biobío, Malleco, y bueno, nada, pues enviar fuerza ahí a las comunidades que están por la vía autónoma, cierto, de lucha del pueblo mapuche, a lo que se les viene, cierto, a la militarización, que en realidad no es nada nuevo tampoco. Bueno, y decir que quisimos sumarnos también a esta convocatoria a marcha porque nos llama mucho, ¿cierto?, el manifestar, ¿cierto?, que estamos en contra del extractivismo, del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Y también aclarar que entendemos que todos estos distintos conceptos, ¿cierto?, que a veces parecen tan abstractos, están todos relacionados. También estamos acá para marcar nuestra postura, ¿cierto?, que es una postura que se aleja de toda la institucionalidad, de toda la conducción que el Estado le ha querido dar, ¿cierto?, al malestar que se ha expresado en las calles desde que comenzó la revuelta en el 2019 hasta la fecha, y que esperamos que en una pronta nueva conmemoración de lo que fue el estallido o la rebelión, ¿cierto?, se pueda ver con fuerza también en las calles nuevamente a la gente. Y también quisimos venir aquí a acompañar este llamado de distintas asambleas territoriales y distintas organizaciones que han estado constantemente en lucha y que, al igual como lo expresamos anteriormente, independiente de los procesos institucionales de conducción, se han mantenido firmes, ¿cierto?, por la defensa de los territorios y de los distintos proyectos medio extractivistas que se quieren implementar, específicamente, bueno, en la región del Biobío, como en el GNL, el Puerto Industrial, y distintas otras expresiones, ¿cierto?, de los empresarios, tanto nacionales como transnacionales. Creo que eso también es importante recalcarlo: no son solamente los empresarios transnacionales, ¿cierto?, los que saquean y destruyen los territorios, sino que también el empresariado nacional. Muestra de eso es lo que recientemente pasó con Dominga, ¿cierto?, en donde tenemos incluso a Piñera, que hoy en día es presidente, involucrado. Y sobre lo del estado de excepción que decretaron en la Araucanía hace tres días, ¿qué nos puedes comentar? No, nada, porque nos parece nefasto, ¿cierto?, de que en base, ¿cierto?, al Estado de Derecho, que hoy en día del que tanto hablan, ¿cierto?, desde la clase política, se pueda llevar adelante un proceso de genocidio constante hacia el pueblo mapuche, particularmente en lo que es la zona de la Araucanía. También total repudio, ¿cierto?, a la complicidad del gremio camionero con el Estado, ¿cierto?, que han estado ocupando las carreteras y las rutas hacia el sur para exigir, ¿cierto?, que se pueda implementar este estado de excepción constitucional, que no es nada más que una excusa para poder ejercer más violencia, represión, ¿cierto?, en las distintas comunidades. Y ahora escucharemos un audio que pareciera que fuera un déjà vu, porque no es un audio del octubre del 2019, sino uno del presente año, octubre del 2021, cuando Sebastián Piñera vino a la región del Biobío, en la comuna de Talcahuano, a extender el estado de excepción por 15 días más. La región del Biobío y la región de la Araucanía han sufrido duramente los efectos de la violencia, los ataques de bandas de crimen organizado, de terrorismo, de narcotráfico, de robo de madera, que no respetan a nada ni a nadie. Que no respetan a nada ni a nadie. El 13 de octubre recién pasado decretamos estado de excepción constitucional de emergencia. Hoy anunciamos que hemos extendido este periodo de excepción constitucional por 15 días adicionales. Este estado de emergencia, y lo quiero decir con todas sus letras, no se dirige contra ningún pueblo, ninguna etnia, ni ningún grupo de personas. Ya hay una víctima de esta militarización, es el Peñi Jordan Yempi, que fue asesinado en el patio de su casa por infantes de marina. Y a pesar del ataque sobre población civil que realizó la Marina, que dejó una persona muerta y varios heridos, de todas formas el Congreso votó a favor de continuar con este estado de excepción, lo cual hace responsable de estas masacres a toda la clase política. Por la afirmativa, 76 votos, 59 en contra. Aprobado. La Cámara ha aprobado la solicitud del presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de emergencia por 15 días más. Vamos a escuchar al ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Este estado de excepción no es contra un pueblo determinado. Este estado de excepción es contra un pueblo determinado. Contra un pueblo determinado. Radio Comunitaria Lafkemahuida presenta desde el territorio Guadalafkemapu, Filkemapu Ñinutrama, red de medios radiales del Huelmapu y la Patagonia. Mari Maripu Lonko, Mari Maripu Machi, Mari Maripu Niempin, Mari Maripu Waipife, Mari Maripu Lawentuchefe, Mari Maripu Guillatufe, Mari Maripu Waishafe, Mari Maripu Peñi, Mari Maripu Lamien, Mari Maricompuche, Charinkununtu Fachizungu, Alkutuleleñi Sungumai, Peumañe Kumerkalei Munkompu Love Resistencia Kaitrocom, Newentuche Walmapumu. Inche Jesús Palacio Piñén, Inche ta Coná Tufachi Mapu, Guazalafquén Piñelo, Ca Calfuco Piñelo, Inche Kimel Tuchefe Café, Kimel Tubaru Camú. Y quiero contar mi experiencia en este audio, tanto a la recuperación de territorial que estamos llevando como LOF en la costa de Valdivia. Y en primera instancia quiero referirme y dejar en claro mi total rechazo a las nefastas decisiones que el Estado chileno ha querido realizar para militarizar Hualmapu, entendiendo que este fenómeno no es algo nuevo, sino que conlleva a muchos años de sufrimiento también de nuestro Cuifique Cheyem, nuestro Futaque Cheyem, que a mediados del siglo XIX han tenido que resistir a la invasión del Estado chileno a Hualmapu. No hay que dejarse amedrentar, y que tenemos que resistir y levantarnos con más Nehuen para poder defender el Itrofil Moñen, Kaz Mapu, Ka Comtañita Moñen, Tufachi Mapu, Ley, Upeñi Pulamien. De mi experiencia aquí como cona de esta recuperación territorial en Calfuco, que tiene muchas raíces en función a lo que hemos acordado como LOF. En primera instancia, decir de que esta usurpación de tierra comenzó aproximadamente post reforma agraria del 73, una contrarreforma agraria de Pinochet en plena dictadura, en las cuales secuaces de la institucionalidad chilena, más notarios tránsfugos, hicieron que estas tierras se hayan vendido por una parte y posteriormente loteado. Eso generó que estas tierras se hayan perdido en una instancia, pero desde hoy en adelante, aproximadamente hace 2 años, 3 años atrás, hemos levantado la convicción de que tenemos que recuperar esta MAP. Estamos haciendo control territorial, también esforzándonos para que la gente y la comunidad pueda adquirir y ser parte de esta MAPU. Hemos sido capaces de enfrentarnos a la institucionalidad Winca, por lo cual hemos estado resistiendo durante aproximadamente 2 años este proceso. En segunda instancia, dar mi experiencia y entregar mi Nehuen para que todos puedan entender de que los procesos espirituales como mapuche tenemos que revivirlo. Entre nosotros como comunidad también hemos levantado un guillatún en este espacio para poder reivindicar nuestro feyentún, nuestro kimun mapuche antiguo, acompañado de pu lafkenche, pu foluilche y ka peñi lamienes de otras tierras que han llegado en este territorio. Hemos logrado levantar un guillatún importantísimo que hace más de 100 años no se podría hacer. Además, según recopilación oral, según los relatos que la gente del territorio nos dice, este espacio también conlleva que tiene el tubo antiguo, que también estamos en proceso de recuperación. Eso y otras cosas más debemos enfrentar, entendiendo que los procesos de recuperación de tierra tienen diferentes matices y que debemos entenderlo desde la posición de los territorios. Hoy en día está la inmobiliaria, está el Puerto Corral, está el IRSA, está el TPP, que van a hacer destrozos y ocasionar el genocidio. Por eso es que nosotros como mapuche nos vamos a levantar, vamos a levantarnos con dignidad para defender todo el Itrofil Moñen. Esperemos que esto también se replique en otras comunidades, en otros territorios, y yo sé que así vamos paso a paso levantando el Kimun mapuche, el Feyentún mapuche y el Huaychan. Por eso que no dejemos amedrentarnos por el Estado chileno, no podemos dejar de luchar por lo que es justo. Y nuestra lucha como pueblo es justa. Hasta la liberación nacional mapuche, libertad a todos los presos políticos mapuche, fin a la militarización de Hualmapu, Huayhuayín, Compuche, Mare Chihuahua. Una estrella y la luna, el copihue y el canelo, bajo ella están los peñi para recuperar las tierras. Nos reunimos para la lucha en contra de las grandes empresas. Vamos a luchar y vamos a ganar como lo hicieron nuestros antepasados. Vamos a luchar y vamos a ganar, nuestras tierras serán recuperadas. Marchihueu, marchihueu, nuestras tierras serán recuperadas. ¿Qué piensas sobre la militarización en el Hualmapu? Pésimo, me parece. Pésimo. Es muy similar a los conflictos que hay o han habido en Irak, Libia, Irán. Acción responde una vez más al resguardo desde el Estado a los latifundistas y a los empresarios. Genocidio y racismo por parte del Estado chileno. Terrorismo de Estado. Maltrato hacia la niñez. Provocación. Exterminio. Perversión. Repudio. Farsa. Fascismo. Dictadura. Corrupción. Terrorismo. Horrible. Dictadura. Licos y pacos malditos. Impotencia. Deplorable. Inconsecuencia. Rabia. Una mierda. Venganza. Fuera de mi Hualmapu. Ante la militarización en el Hualmapu, resistencia. A continuación, en este Aya Filique Mapu Ñinutram, les dejamos a Daniela Ñanco, lonco del territorio Guadalafque Mapu Bonifacio. Mari Mari Pumashi, Mari Mari Pulonco, Mari Mari Puhuechafe, Mari Mari Pulaguantufo, Mari Mari Pucona, Mari Mari Compuche, a todo el territorio, nación mapuche, Hualmapu. Un saludo especial acá desde la costa valdiviana, territorio mapuche lafquenche. Un saludo a todos los que están escuchando y sobre todo a los hermanos y las hermanas apulamien que en distintos territorios están sufriendo la persecución del Estado chileno a través de lo que hoy día estamos conociendo con el famoso estado de excepción, que no hace más que ratificar de forma oficial que para el Estado chileno somos los enemigos, el pueblo mapuche es enemigo para el Estado chileno. Nosotros acá de territorio mapuche lafquenche solidarizamos y también nos mantenemos en alerta, porque nosotros también de alguna forma estamos siendo víctimas de la represión. Estamos hace ya más de un año con la policía encima, solamente porque estamos levantando el Feyentún, estamos fortaleciendo nuestro Kumemonguén, y la única respuesta que recibimos del Estado es la violencia. La violencia de la que hemos sido víctimas, con causas injustas que no han llevado a ningún término, como es la mayoría de las causas, sino en la totalidad de las causas mapuches que existen hoy en día dentro de la justicia chilena. Hay gente que está perseguida políticamente, estamos sufriendo allanamientos, de los cuales están siendo víctimas no solo la gente mayor, sino que los niños, y eso es lo más grave, y todos los entes del país están haciendo caso omiso a la represión brutal de la que está siendo partícipe hoy en día el Estado chileno hacia el pueblo mapuche. Así que hago un llamado a la gente a estar alerta, a fortalecerse en el Nehuen, a fortalecer el Feyentún, a fortalecer la creencia, a fortalecer a los líderes también, a tener una mirada, una voz fuerte con respecto a lo que está sucediendo, no permitir que nos sigan hostigando. Hoy día, lo que yo siempre he dicho y siempre he mantenido, nosotros tenemos un arma muy poderosa, que es a través de la voz. No permitan que nadie calle su voz, mantengan su lineamiento fuerte y fortalezcámonos, organicémonos y apoyémonos entre todos a proteger nuestros espacios. Ese es el llamado a la gente, a mantenerse alerta, a defender su espacio, a defender su voz, a fortalecer sus autoridades también. Y son ellas que a través de ella baja el mensaje de los Ñemapu, y nosotros somos quienes tenemos que ayudar y fortalecer a nuestro espíritu primero que todo. Así que eso, también saludos a todos y fortaleza, y a seguir en esta lucha. Mapuche es el poema que la tierra canta al salir el sol. Mapuche es el destino. ¡Libertad al pueblo mapuche! ¡Libertad a los presos mapuche! ¡Mari, qué huevo! ¡Ay, ay, ay! Comunicado público, Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia. La militarización del Gualmapu, impuesta por Piñera, arrebata la vida de otro mapuche y mantiene grave a otros. La militarización del Gualmapu, bajo el nombre de Estado de Emergencia, cobró su primer muerto. Se trata del Peñi Jordan Yempi Machacán, asesinado por infantes de Marina el día de ayer, 3 de noviembre del 2021. Ante este nuevo hecho de violencia colonialista por parte del Estado chileno, como Red de Medios Radiales de Gualmapu y la Patagonia, manifestamos. Quiñe, repudiamos la decisión política de militarización del Gualmapu, tanto del Estado chileno como argentino, que en el último mes se ha visto intensificada en el Gualmapu por parte del tirano Piñera, imputado por corrupción, quien en un intento por salvar un gobierno que naufraga, decretó estado de excepción de emergencia en 4 provincias de la llamada macrozona sur. La oligarquía, ante el total fracaso de sus políticas neoliberales que garantizan el modelo económico extractivista, al quedarse sin argumentos, decidió recurrir a las Fuerzas Armadas, como históricamente lo han hecho en todo el territorio chileno. Ahora cobró la vida de Jordan Yempi Machacán, a lo que hay que sumar una persona en estado grave con riesgo vital, Iván Porma Leviqueo, y una gran cantidad de heridos, entre ellos adultos, adolescentes y hasta una pequeña niña de 9 años. EPU. Solidarizamos con todas las familias que están reprimidas, sufriendo un hostigamiento policial y persecución política por parte del Estado chileno, en conjunto con los grupos empresariales que defienden la industrialización extractivista que destruye el Itio Filmongen. Sea esta forestal, agroindustria, hidroeléctricas, parques eólicos, salmoneras o el negocio inmobiliario, todas están destruyendo la vida. Kira. Hacemos un llamado a mantenerse informados en los medios de prensa libres e independientes, al poder económico empresarial, a no consumir la mentira que presentan en la televisión y en los principales medios de difusión masiva, que están al servicio de los mismos intereses político-empresariales de quienes están declarando la guerra en el Gualmapu. Ejerzamos nuestro libre derecho a la comunicación y a articularnos entre los diferentes medios autónomos, que nos permitan hacerle frente al bombardeo mediático que crea una falsa percepción de la realidad según los intereses de los ricos. Que se levanten todos los territorios, que se alcen todas las voces. Comunicado público de Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia. Radio Lafken Mahuida Guadalafken. Radio Kinlaf Guadalafken. Huene Huene, Leftraro Fishke Monuco. Radio Huilliche Mulutu Roloncawin. Radio Pellín Folit Panguipulli. Radio Curruf, Conce Temuco. Co Radio, Concepción. Somos los wey fichajes que actúan saboteando intereses de las inversiones capitalistas en nuestro territorio, centrados principalmente en las faenas forestales. Bueno, rápidamente volvemos acá a la plaza del hospital. Estamos con el Peñi Güenegüen, Producciones Radiales, parte de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia, quien nos va a explicar un poco el contexto que se vive allá en Puelmapu y lo que lamentablemente ocurrió el día de ayer con el asesinato de un Peñi y otro que resulta herido de gravedad, Peñi. Mari Mari. Sí, Mari Mari, Peñi, Tacoifí. Bueno, ayer tuvimos la noticia ya pasada las 2, 3 de la tarde de que un Peñi había sido herido de gravedad. En realidad dos personas. Uno se encontraba muy estado de salud muy jodido, así que también en el transcurso de la tarde nos avisan de que había fallecido. Bueno, un poco hablar del contexto, el Lofken que Cuesta del Ternero, Cuesta del Ternero está en el Puelmapu, en territorio Huenteche también, en precordillera, y bueno, esta LOF estaba siendo hostigada durante bastante tiempo, más o menos 53 días que llevaban un acampe por afuera de la comunidad, pero tenían una orden de desalojo que no era muy clara, entonces un grupo de huaychafes tuvieron que acudir a los cañadones, a los cerros, y bueno, no se les permitió pasar víveres, comida, ni abrigo. Entonces llevan más o menos como 54 días en difícil situación. Este acampe que se produjo espontáneamente, apoyado por Peñi, Pupeñi, Pulamien y gente no mapuche que estaba apoyando la causa, se levantó hace 3 días. Misteriosamente ayer un grupo de cazadores, se veía un grupo grande, pero en realidad también eran 2 personas que fueron los que dispararon, y bueno, supuestamente cazadores furtivos, pero para poder pasar al territorio donde estaba en el conflicto había que pasar 2 cordones policiales y militares. Entonces en la información que tuvimos de allá del Puelmapu de que estas personas abrieron disparos, bueno, causándole la muerte de Elías Garay, un Peñi de nacido en Guahuel Nilleo o Nahuel Nilleo, que bueno, en nuestra tierra el Nilleo quiere decir como lugar del tigre, pero también está afincada Ingeniero Jacobasi. Este último tiempo el Peñi estuvo viviendo en Bolsón, muy cerca de Furriloche o Bariloche, y bueno, en este contexto, las organizaciones están llamando a movilizarse, tanto en Fishkemenuco, Fushkumenuco, Firskemenuco, esto es también parte de Río Negro, están convocando a las 8:30 a movilizarse, bueno, Esquel, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, Tandilo, La Barría. Existieron también ayer escaramuzas, donde Pupeñis y Pulamien y gente no mapuche fueron a reclamar y también a cuidar el Peñi que estaba herido, que entonces Gonzalo, bueno, existió un grupo de criollos que fueron a, no sabemos si pagado por grandes empresarios o en forma, sí sé que se hablaba que estaban en estado de ebriedad con cuchillos, fueron a amedrentar a las Pulamien, Pupeñi y gente no mapuche de derechos humanos. Así que fueron, bueno, también a la noche también nos llegó información de que gente de la resistencia estuvo también apedreando locales comerciales de la mujer del intendente, que tiene una persona muy afín a Joel Lewis. Bueno, Joel Lewis que es un multimillonario que también tiene grandes extensiones de tierra en la Patagonia Mapuche Tehuelch. Felipe, y bueno, esta mañana escuchábamos a la gente que ya tenía un poco más de información y nos dicen efectivamente lo que usted refiere, que no se entiende cómo se pudo ingresar con estos cordones policiales y que anteriormente había un acampe humanitario y este fue hace unos días abandonado. Bueno, el desgaste también es bastante. Hemos escuchado a Peñi del territorio que han pasado bastante frío en la noche ahí en la resistencia. Ahora, las conjeturas de parte del gobierno y también de los medios oficiales es que hubo un enfrentamiento entre civiles. ¿Qué tiene las comunidades y la gente allá para decir o cuáles son las informaciones que manejan ustedes, Piña? Bien, la información es, gracias a teléfonos celulares, gracias a fotografías digitales, es que había dos cordones policiales, que era muy difícil acudir a sin que la policía, también con el uso de drones, imposible que pasaran desapercibidos. Así que esa es la hipótesis. No se saben si eran del grupo del GOP, del persona que bueno del COER, que son como una fuerza militar entrenada, pero de gobiernos provinciales, no de nacionales. Entonces también lo que se está acusando la mayor responsable del asesinato de nuestro Peñi es la gobernadora Arabella Carreras, que es de un partido provincial y que también el partido provincial también estuvo gobernando a través de Berel Tignec, que fue también gobernador del mismo partido y que fue que se asesinó al Rafa Nahuel por esta misma fecha. Y explique, Peñi, un poco el contexto para la gente que estamos acá en el Gulumapu. ¿Cómo es que un gobierno que se precia de ser socialista no tuvo ninguna respuesta para la reclamación de tierra del Lofken Kemtreu, con las pruebas que han presentado y con ese cordón policial que le monta la gobernación provincial, y no hay pronunciaciones, y al respecto tampoco hemos escuchado nada desde el gobierno central? Bien, bueno, para hablar más de contexto, en las comunidades de Río Negro, son comunidades que se han organizado en una organización que se llama Coordinadora del Parlamento Mapuche. Ellos a vez de ese parlamento salen representantes en el gobierno provincial y en el gobierno nacional y también algunos programas como la IB. Esta organización está también con fondos del Estado provincial. Bueno, y en el gobierno nacional existe una ley, la 26.160, que es una ley de relevamiento territorial que se está planteando ahora, justamente ahora, misteriosamente también, una segunda prórroga. Entonces, que esta que detiene la orden de desalojo en las comunidades en conflicto y en conflictos territoriales y en conflictos también sociales. Entonces, bueno, esta organización, la Lofken Kemtreu, con muchas organizaciones y como muchos integrantes del pueblo mapuche, Mapuche Tehuelche, como nos declaramos allá en nuestra provincia de Río Negro, y que no están institucionalizados, también tiene esta persecución. Bueno, algo también muy parecido en estas tierras, las comunidades que no están organizadas, institucionalizadas, no tienen derecho a tierra. Entonces, más o menos, es esto. Bueno, en el año 93, como decíamos, hubo varios conflictos con el asesinato de nuestra ñaña Lucinda y su hijo. Entonces, también, Lucinda Quintupuray. Entonces hay persecución. Bueno, lo que se habla de las grandes extensiones de tierra, no, bueno, en un tiempo eran el tema de, bueno, ahora lo que se está haciendo ahora, codiciadas por el turismo, pero también con la industria minera. Entonces ha habido nuevos cateos en este último tiempo que hablan de reconocimientos de plata y oro. Entonces, eso también se habla de fondo de por qué tanta represión, de tanto, de proteger tanto estos territorios y las comunidades que en su derecho tienen esto. Recordemos que el Gualmapu es de Maramar. Entonces, existe un reclamo territorial ancestral y de que de jóvenes mapuches que han surgido con otra idea diferente, no tan institucionalizada, buscan una realidad y una forma de enfrentar diferente. Peñi, ahí queda un poco más claro por qué el gobierno central no interviene cuando hay intereses capitalistas, extractivistas, en este caso de minera, ahí en el territorio. Bien, un mensaje que pueda enviar desde acá, seguramente esto lo van a escuchar después, desde el Gulumapu y desde la gente que acá también ha sufrido recientemente el asesinato del Peñi Jordan Yempi y anteriormente de Camilo Catrillanca. Bien, lo importante que tenemos que tener en cuenta nosotros como Mapuche Tehuelche, Picunche, Huilliche, Nacche, Huenteche, es poder definirnos como nosotros nos querramos definir. Entonces, no, la autodeterminación los tenemos que hacer uso. Cuando la CONADI te exige el nombre que tiene que tener tu comunidad y cómo se tienen que hacer las cosas, también nosotros tenemos que hacer uso de derechos internacionales, que es como la autodeterminación, hacerlo uso y hacerlo práctica. Entonces, en eso, Pupeñi y Pulamien, a defender los territorios, a defender el agua, a defender nuestro hidrofilmo, ¿okay? Y una de las cosas que se están reclamando en esta marcha, seremos pocos, seremos muchos, es la defensa del hidrofilmo, ¿okay? Entonces, y no más militarización del Gualmapu. Así que las personas que están escuchando todavía están a tiempo de poder de llegar a manifestarse acá. No, bueno, como estuvimos hablando con uno de los voceros de esta marcha, no se permitirá hablar a políticos de partidos políticos, ni gente mapuche que está metido en los partidos políticos, sino la propia organización va a declarar un vocero que ya está individualizado y él mismo se estuvo explayando. Así que esto, bueno, invitarlos también a compartir nuestro trabajo, que varios trabajos de Wenewen lo estamos compartiendo en Radio Curruf, como estuvimos este fin de semana en territorio Huenteche. Y también, bueno, un saludo muy especial a la red de medios, que somos diferentes radios, productores radiales, gente que trabaja en el cine, gente que trabaja en los documentales, a seguir trabajando, a seguir produciendo. Y como digo siempre, la gente que trabajamos en comunicación, nuestra manifestación es la producción, a seguir produciendo. Matúquele, Pupeñi Pumelamien. Sí. Marimari, compuche, incheta, ulcha, mapuche, somo. Muy bueno. Les voy a hablar sobre lo sucedido el domingo 21. Estuvimos ahí con el cuerpo de la mía, que en realidad estuvimos con el cuerpo de la mía y más de 24 horas. Marimari pichiqueche, marimari huechequeche, marimari futaqueche, marimari apuen. Bueno, bueno, taín mapuchequezao. Mample la muen, mample peñí. Abuelo de Manque, a paso de gallo, comienza huele, huele. Huecros radiales. Mari, compuche, incheta, ulcha, mapuche, somo. Les voy a hablar sobre lo sucedido el domingo 21 de noviembre, el día del asesinato del huaychafe Elías Garay Cayecoliem. Fui una de las personas presentes también, entre tanta información tergiversada, vimos la necesidad de aclarar lo que estaba sucediendo. Ese día, alrededor de las 3 de la tarde, escuchamos un dron que andaba por encima de las carpas. Nos reunimos, donde siempre estamos, para ver qué podíamos hacer. El dron se va y en eso aparecen dos personas por el camino, vestidas de civil, que ahí los Lamuen went through. Salen a quererlos parar. Las Lamien Somo fuimos atrás también. Le piden que paren, ellos no pararon, se dieron vuelta y siguieron caminando. Entraron por los caminos del bosque y diciendo que se habían perdido, que ellos andaban cazando, lo cual nosotros nos dimos cuenta enseguida que eso era mentira, que ellos no estaban cazando, que no hay animales para cazar en el territorio y que se tenían que ir. Ahí se acercan el Lamien Elías con el Lamien Gonzalo y en un momento para otro le disparan a los dos. Al Lamien Elías le dieron un disparo en los pulmones, no es en la cabeza. En la cabeza él se golpeó cuando se cae, y al Lamien Gonzalo en el pecho y en la boca del estómago. Fue un momento donde todo pasó muy rápido. Fuimos a buscar a los otros Lamien que todavía no llegaban, que también están en el territorio. Buscamos agua para poder limpiarle las heridas y ver dónde les habían disparado. El Lamien Elías cayó, buscamos sus heridas y cuando las encontramos nos dimos cuenta que había sido abajo de las axilas. Gonzalo estaba muy dolorido, pero estaba aún firme, digamos, estaba parado. Elías no fue en 2 minutos del Lamien. Intentamos reanimarlo, lo intentamos mover y cuando lo fueron a levantar, el Lamien ahí dio su último suspiro. Estaba su compañera al lado, yo estaba acompañando también a su compañera. No dejaban pasar a nadie, cortaron todos los caminos, como ya estamos sitiados hace 2 meses. pudimos contactarnos con unos lamán que estaban abajo para que subieran, que pasaron casi por encima de la misma policía porque no los iban a dejar pasar si querían hacer todas las cosas como ellos pretenden que se hagan, esperar que los dejen pasar, digamos. Hasta que pudieron llegar y ahí lograron llamar a una ambulancia también. Entonces se fue, lo llevaron a Gonzalo, que él sigue vivo. Elías quedó ahí con nosotras. Eso pasó a la tarde, 3-4 de la tarde. No fue nadie hasta las 12 de la noche. Estuvimos ahí con el cuerpo de Lamián, que en realidad estuvimos con el cuerpo de Lamián ahí más de 24 horas. Llegó una doctora con uno de criminalística recién a las 12 de la noche para constatar el cuerpo y cómo habían sido las heridas. Y ahí pudo recién subir una Lamián con ellos y poder saber sobre nuestro Lamián que estaba internado allá, porque no teníamos comunicación, entonces no sabíamos cómo estaba. Fue un momento horrible, fue un momento de tortura, porque no solo se llevaron a un Lamián y hirieron a otros, sino que a nosotros todos nos lastimaron de forma psicológica, cortando todas las entradas para que la gente no pudiera llegar a nuestro auxilio. Estuvimos acompañando el cuerpo del Lamián toda la noche al lado de él, porque no lo íbamos a dejar solo. Estuvimos acompañando a Lamián también, acompañándonos entre nosotros igual. Al otro día pudo llegar la abogada con alguien de la PDH también para ver cómo podíamos hacer. Se pudieron poner algunas pautas para que se hable con el fiscal. En la audiencia, como se sabe, Rocco no se presentó, ni él ni su abogado. Pero bueno, pudieron sacar al CODER, que igual fue casi lo mismo porque se fue el CODER, pero está la policía de Río Negro, que bajaron el paso para que entraran Pulamien al momento de hacer el Lugún, el piche Lugún. Pero después que toda la gente se fue, después que pudieron sacar el cuerpo del Lamián en la camioneta forense, volvieron a cortar el paso, quedó gente abajo con los pichis, quedaron las ñucas de los pichis arriba, las madres. Así que nada, no los dejaron pasar de nuevo, así estamos hasta hoy todavía, porque no hay ninguna orden. Supuestamente es la orden del jefe de policía, pero tampoco tienen ninguna orden en un papel. Se están manejando como quieren, no entendemos en realidad cómo es la forma en la que se están manejando. Sabemos por charlas que hemos tenido con los vecinos de la Cuesta del Ternero igual, que este tipo Rocco les dijo a ellos mismos comentando que él sí tenía que pagar a matones, a sicarios, para venir y lastimar a nuestra gente y sacar a la loca en que entregó, él lo iba a hacer, porque él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene plata. Ese mismo día, días anteriores a que pase todo esto, los Lamuén vieron a esta misma gente que encontramos nosotros acá en el territorio, que los mismos que mataron a Lamián Elías, hablando con la policía del CODER, que es, ellos mismos les dieron el paso, porque si no dejaban entrar a nadie, ¿cómo fue que pasaron estas dos personas a cazar animales? Si supuestamente no puede entrar nadie. También sabemos que la esposa de Rocco estuvo amenazando a la gente también de la cuesta para que firmen un papel de desalojo de la LOF. Como sabemos, esta gente se maneja impunemente. En estos mismos momentos siguen ejerciendo una violencia psicológica hacia nosotros porque volvieron a cortar el camino, no dejan pasar a nadie y nosotros estamos acá todavía de duelo, tratando de procesar todo lo que pasó, todo lo que nos pasó. Estamos de nuevo en peligro porque pueden volver a subir en cualquier momento si la policía es la que da el permiso de quién sube y quién no. Denunciamos a Rocco, al CODER y al gobierno de Río Negro por el asesinato del Lamián Weichafe Elías Garay Callecol. Sabemos que en la Cuesta del Ternero están acostumbrados a manejarse de forma mafiosa, de matar impunemente, como hicieron con nuestra papay, Lucinda Quintupurayem, porque a ella también la mataron y todo quedó en silencio. Y todo pasó en el silencio de la noche. No pueden decir que somos terroristas, porque nosotros no matamos a nadie, ellos sí nos arrebataron un weichafe. Los denunciamos por haber asesinado a nuestro weichafe y por tener a otro weichafe también internado que está poniendo todo. Filque Mapuñi Nutran, red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Puñenco en peligro. La amenaza del sistema de vida capitalista en la puta Wiñimapu. En alto y en Kiwalafquemo, Puerto Varas, Carra, Piñelu, Mulicu y Figuincolmo, Aucaque, Oñum, Petú, Muñeita, Falle, Wincolmo, Molicharu, Yuque, Chucao, Pinza, Concon, Cuifía, Liwan, Molicafei, Chihue, Coihue, Foye, Mañío, Tepa, Pupeñi, Incapulamán, Muñelo, Tafashi, Carramó, Petú, Quintuqui, Lawan, Eumaki, Guillatu, Yayipun, Feimuta Fashi Mapu, Petu Moñay, Ñem Mapu, Molita Pirepillán, Cochalpi, Moliñanco, Leufu, Menoco, Fantemo, Molita Quiñe Huesadungu, Puwinka, Leumay, Quiñe Pista de Bicicleta, Huenteta Fashi Winkul, Cayamubulay, Inchofil Moñen, Ñem Mapu, Trayenco, Filkelawen, Comelay Tatita In Mapuchas Moñen, como el aita ti monco pu bueno y ayuquelo filque muñón. Dicen los textos de los colonos como Bernardo Filippi que la zona de Llanquihue fueron terrenos baldíos, deshabitados, pero en la memoria, en los vestigios encontrados y en la toponimia de los sectores aledaños, sigue existiendo el recuerdo de ser un territorio poblado por el huilliche y de descendientes que aún llevan el recuerdo de despojo territorial y cultural. Zona en la que no se escriben títulos de las reducciones por parte de la Comisión Erradicadora, pero sí con registros en el Diario del Progreso, donde el huilliche se presenta ante la autoridad huinca en 1916 para exigir la restitución de tierras. Hoy, el territorio de la provincia de Llanquihue se mantiene cercado por el latifundio, amenazado por la inmobiliaria y por prácticas de vida que transgreden las diversas formas que habitan la Mapu. Como lo es el caso del huincul mal llamado Cerro Filipi. Pasemos a escuchar las palabras de Lamuen y Peñi, quienes actualmente se encuentran en defensa de este lugar. Si bien sabemos, la colonización trajo mucha miseria al territorio y la misma historia de colonización dice que no había existencia de huilliche, pero todos los registros y toda la historia que está saliendo a la luz dice que sí. Entonces, en cierta forma, nosotros vamos por ese lado, a la reconstrucción de nuestro pueblo, de Gualmapu, la reconstrucción en todo sentido de la lengua, la historia, el muñén mapuche, con convicción. Sabemos dónde estamos, sabemos lo que estamos haciendo y sabemos que esta lucha es por nuestra Ñuque, por nuestra Ñuque Mapu. Así se han ido sumando otros lemuen del territorio y personas que pertenecen a distintas agrupaciones, de la Junta de Vecinos de acá del sector y distintos colectivos que nos han estado acompañando para en el tema de la plantación de árboles nativos, en la misma construcción de estos asientos, miradores. Para nosotros el Huincul es un ser espiritual, este es un sitio espiritual. Como decía, ha sido un trabajo muy difícil, complicado, complejo, en tiempos de pandemia, donde los tiempos estaban muy restringidos y aún así nosotros seguimos en este trabajo, en este curso. La gran problemática del Huincul tiene que ver con la intervención, la transgresión de la flora y la fauna del Huincul. Hay un club deportivo que ha generado ruido precisamente por lo mismo, y por lo mismo también la comunidad en general se ha levantado en contra de ese club deportivo. Es una situación muy compleja para el Huincul. Hay árboles que tienen sus raíces desnudas, hay árboles que han sido botados también para lo mismo, la erosión del suelo. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? o qué es lo que estamos defendiendo, es precisamente el huincul en su totalidad, no solamente un sector del huincul. Si bien la decisión pasa por estamentos gubernamentales que tienen que ver con el Estado chileno, nosotros como Nación Mapuche vamos a permanecer en el sentido de seguir en la preservación, en el cuidado y en el respeto a la tierra. Si bien muchas veces prevalece la documentación, la firma, nosotros creemos en la palabra, en nuestro compromiso. Esperamos que haya una decisión respecto a eso. Esa es una decisión, como decimos, que tiene que ver con el Estado chileno. Nosotros no nos inmiscuimos en eso ni tampoco sumamos conflictos respecto a lo mismo. Nosotros hemos sido personas de mucho zungún, de conversar, de paz. De hecho, este lugar está ideado para eso, porque aquí tenemos que conversar, hacer nutram, que el huincul nos escuche y que en cierta forma también se encargue de ordenar las cosas. Esa es nuestra convicción, ese es nuestro propósito, y el mismo huincul se va a encargar, la tierra se va a encargar de mejorar todo esto que está ocurriendo y de que se acabe la destrucción del cerro. Eso básicamente, el cerro no es de una institución, no es de una agrupación, de una comunidad. De hecho, nosotros no somos dueños de la tierra, siempre lo hemos dicho, somos parte de ella. Suena un poco a romanticismo para algunos, hipismo para otros, pero esa es la verdad. Y como tal, como madre nuestra, tenemos que defenderla, preservarla y cuidarla, y que esas palabras ojalá llegaran a la mente de todos quienes cuidan y respetan la naturaleza. Así que ese por ahora es nuestro propósito, permanecer, preservar, cuidar, respetar y exigir respeto también a nuestro pueblo, y que ojalá exista más la mujer que se sumen a este nuevo ciclo, por así decirlo, este nuevo relacionar también con las autoridades del Estado chileno, aun cuando nuestras autoridades ya sabemos quiénes son, que son las que a quienes respetamos y a quienes también escuchamos acá en el territorio. Bueno, desde que venimos a hacer el curso acá al cerro, fue en el 2014, a proteger este cerro porque está abandonado. Desde el 2014 hasta el 2016 estuvimos trabajando, desmalezando un mirador para que tengamos vista al Ñem Huñauca, al Ñem Quillaipún y al Ñem Lago Yunquihue. Así que eso, desde el 2014 en adelante comenzamos a trabajar aquí en el Cunco. Puñenco en peligro. La amenaza del sistema de vida capitalista en la Futa Huillimapu. Amoñen, Kulafken, Peñiñaña. ¡Opunzaimo!